¿Se van? ¿Se van? Para que escuche el país lo que es el público de Mambo de Isidro Casanova con las manitos arriba.